blues es el ritmo que prefiere ya la juventud. No es rock ni tango, vals ni tampoco es un blues. Se baila fácilmente, baila lo otro así. Verás qué divertido es bailar el twist. Se baila fácilmente, baila lo otro así. Verás qué divertido es bailar el twist. Dale pa'l hey. Cuando tú oigas el compás te pidas también, sin casi darte cuenta te querrás mover, porque ese nuevo ritmo a ti te gustará, ya que solo al oírlo muy feliz serás. Se baila fácilmente, baila lo otro así, verás qué divertido es bailar el twist. ¡Dale más! Cuando tú juegas el compás te pidarás también, sin casi darte cuenta te querrás mover, porque este nuevo ritmo a ti te gustará, y es que solo al oírlo muy feliz serás. Se baila fácilmente, baila loco así, verás qué divertido es bailar el twist. ¡Dale más!